Welcome to CitySwam Broadband Echoes. Bienvenidos al episodio 8 de CitySwam Broadband Echoes. And today's special guest is La invitada especial de hoy es Yvette Janine Jackson. And y conmigo en el estudio también está Lee Gilboa. So, welcome Yvette. Thank Así you. Que bienvenida Yvette. Great to have you. Gracias por venir. And as a quick introduction, I will y como una introducción rápida, solo leeré algunos extractos de su biografía. Y luego, para obtener más información, los animo a que visiten su sitio web www.yvettejackson.com. Yvette Janine Jackson is a composer of compositora de música electroacústica, de cámara y orquestal para conciertos, teatro e instalaciones. Basándose en su experiencia como diseñadora de sonido teatral, combina varias formas en su propia estética de la composición narrativa del paisaje sonoro, la radio ópera y la improvisación. Her works have been presented internationally. Sus obras se han presentado internacionalmente y a menudo se basan en la historia para examinar cuestiones sociales relevantes. Su investigación se centra en la historia de las técnicas de producción y la estética que vinculan el drama radiofónico y la música electroacústica, composición multicanal e inmersión. So, welcome to the show. Así que bienvenida al programa. Estoy ansioso por tener una conversación. And I think I'll y creo que le daré la palabra a Lee ahora mismo para que podamos empezar. Yeah. So thank you so much for joining us. Así que muchas gracias por acompañarnos, Yvette. And since our show is dado que nuestro programa se centra principalmente en el uso del espacio y en pensar en espaciar el arte, las obras musicales, la primera pregunta que pienso es ¿cómo piensas sobre el espacio en tu propio trabajo? All right. Well, first of all, thank you for inviting me. Muy bien. En primer lugar, gracias por invitarme a tener esta conversación. Creo que la forma en que pienso sobre el espacio o la espacialización en mis propias composiciones es an evolving un marco mental en evolución. Creo que si me remontara cuando comencé a hacer lo que llamo óperas de radio, la espacialización vino como parte de la visión inicial, pero en realidad no se implementó, por lo que sabes, más cerca de la actualización real de las piezas. Y más recientemente he estado pensando en aplicar la espacialización antes en el proceso de la composición, lo cual tiene mucho que ver con el acceso real a las herramientas para poder componer en un espacio multicanal, porque a menudo, sabes, como compositor tienes acceso a un espacio y tal vez tienes la suerte de tener 30 minutos en el espacio para espacializar una pieza futura para un espacio específico. Así que, solo en mi propio estudio de composición, ya sabes, ya lo tengo configurado para, bueno, pues ahora mismo lo tengo configurado para estéreo, pero tengo el potencial para hacerlo 7.1 en casa. Pero también con solo pensar en, ya sabes, si estoy trabajando con una narrativa, sabes que tal vez hay secciones que quieren ser mono y secciones que quieren ser para miles de altavoces. Right. And you've Correcto. So you've worked y in the también too, trabajaste right? en The Cube, yes, ¿verdad? Summer, in a parallel sí, universe. Se suponía que debía estar allí en verano, en un universo paralelo. Sí, en un universo paralelo de la pieza. Yeah. We and met so, in the cube, actually. Yes. De hecho, nos conocimos en The Cube. Sí, claro. Y creo que estar en ese espacio también como la forma en que pienso, porque tenemos el lujo de estar allí una semana para componer en ese espacio y creo que eso hace mucha diferencia. Me refiero a lo que acabo de decir, ¿sabes? En lugar de tener la espacialización de la función como una ocurrencia tardía. And so, just to follow up on your term of radio. Para dar seguimiento a tu término de radio ópera. Tú llamas a tus piezas en cinta o que se reproducen para situaciones de conciertos en vivo. Las llamas también radiodrama. Uso el término radio ópera para la mayoría de las óperas mediáticas de la mayoría de las obras que he creado, tal vez desde aproximadamente 2012. Quiero decir, el término no es nuevo. Ya sabes, lo tomé prestado y viene a la mente el de Giancarlo Menotti en The Old Maid and the Thief, que se encargó específicamente para radio. Estoy usando el término radio porque mis trabajos están influenciados por el drama radiofónico, especialmente de la Edad de Oro entre los años 30 y 50. Y existen estos grandes, ya sabes, creando estos grandes trabajos que a menudo son episódicos, como dramas de radio, pero también influenciados por Hörspiel, como experimentales, como Hörspiel y la composición de sonido de texto sueco también. In terms of spatialization, you basically en términos de espacialización, básicamente tomas la forma narrativa de radio, pero en la situación del concierto, estás pensando en el espacio de concierto. No estás pensando en una especie de espacio de radio necesariamente, ¿verdad? Quiero decir, definitivamente estoy pensando en la forma en que la gente escucha, pero también creo que si miras a los experimentos de finales del siglo XIX, como el Theatrophone, donde sabes que tendrías una transmisión de performance a un lugar donde, ya sabes, a través de cable telefónico, enviado a un lugar con oyentes, como quizás en una sala de escucha. Y entonces pensar en el espacio del concierto como una sala de escucha donde la gente está haciendo una experiencia colectiva. Pero a menudo me gusta pedir, cuando sea posible, que la escucha se haga en el espacio lo más oscuro posible. Y creo que eso ayuda a fomentar esta idea de este teatro de la mente, donde el espectáculo tiene lugar en la imaginación del oyente. Quiero pedirte que profundices un poco más en el énfasis que pones en la forma en que la gente escucha y cómo interactúas con esta idea, además de pedir un cuarto oscuro para crear el entorno de escucha que deseas, pero también entra en tu composición o... Quiero decir, creo que un ejemplo de donde entra en juego es en la composición Swan. Entonces, originalmente, creo que su primera versión era de 8 canales. Quiero decir, tengo varias versiones, pero la narrativa comienza en el agujero de un barco alto que transporta o trafica africanos a las Américas. Y por lo tanto, cuando compongo, usualmente hago un guión gráfico y el primer storyboard toma prestadas imágenes de documentación de comerciantes que transportaban carga humana sobre cómo empacar a humanos condensadamente en el espacio. Y por lo tanto, como parte de la narrativa, quiero decir, y la experiencia de la audiencia, pienso en estas salas de conciertos, especialmente aquellos con asientos fijos, similares, y escuchando en este lugar oscuro con personas que quizás no conozcas, creo que eso encaja en esta narrativa en particular. Y pienso en lugares donde puede haber asientos más flexibles, la gente puede estar tirada en el suelo para experimentar algo o en un entorno más parecido a una instalación donde la gente puede ir y venir. Pienso en cómo ese tipo particular de espacio podría jugar con la narrativa y yo podría, o sería útil para mí pensar en lo que sea esa narrativa, desde el, o cualquiera que sea el espacio, y luego pensar en cómo la narrativa se relaciona con ese espacio. Yeah, maybe since you brought that work. Sí, y tal vez ya que mencionaste ese trabajo, Swan, tal vez quedémonos en eso por un segundo, porque esa también fue la pieza que tocamos en el Exchange en febrero de 2019. Y luego también la llevé a San Francisco para el festival Recombinant en 2020 para reproducirlo como una pieza de 8 canales. Yeah, we will listen to a stereo version. Sí, escucharemos la versión estéreo de esta pieza. Tal vez podamos incluirla acá. Después de que hayamos discutido el tema. Can you tell us a bit more about that narrative? ¿Puedes contarnos un poco más sobre esa narrativa y dónde encontraste los documentos para construirla? Y luego también como todo el mundo sonoro que has creado. Claro, entonces Swan en realidad fue la segunda pieza que hice y a la cual en realidad hago referencia como una ópera de radio, y cayó después de la primera pieza, que es una serie de óperas de radio llamada Invisible People, que tiene mucho texto. Así que Swan para mí fue un desafío de contar la narrativa sin depender del texto. Así que supongo que en algunos sentidos puedes llamarlo afrofuturista, en el sentido de que como el pasado, el presente y el futuro todos están de alguna manera interconectados. Bueno, quiero decir, en realidad están todos interconectados. Pero sí, quiero decir que estaba buscando temas históricos para narrativas y por lo tanto tenía 2 piezas anteriores que eran para conjuntos instrumentales llamados Vernaculus, que supongo que son una reflexión sobre la vida de los primeros africanos en las Américas, y quería pensar en este tránsito que cruzaba, por lo que comenzar en este barco alto fue un buen punto de partida, porque también pues, aprovecho mis experiencias de cuando trabajé y viví a bordo de barcos altos por alrededor de 5 años. During that period of time, y así durante ese periodo de tiempo tenía unas alucinaciones auditivas, especialmente, ya sabes, como algo moviéndose hacia arriba y hacia abajo. Tomaba algunos días seguidos para poder reducir estas alucinaciones y no podía dormir y todo eso. Así que también quería aprovechar esos sonidos, por lo que muchos de los sonidos eran sonidos que había imaginado cuando, o había escuchado cuando trabajaba en barcos. Aparentemente, mi imaginación de cómo era para esos africanos estar empaquetados en estos barcos, en parte mirando la documentación, y se pueden estar preguntando dónde encontré esta documentación. Pues quiero decir, utilizo mucho la Biblioteca del Congreso para algunas cosas históricas, y luego muchas instituciones académicas han digitalizado archivos de varios documentos para que se pueda verlos. Por lo que la investigación comenzó buscando documentos reales, y algunos pueden ser anacrónicos. Por ejemplo, en la Biblioteca de Documentos del Congreso tienen entrevistas con personas que habían nacido en esclavitud en los Estados Unidos, Which is like a different time period than people who lo cual es como un periodo de tiempo diferente al de las personas que habían cruzado, al menos o donde tiene lugar la historia. Pero ya sabes, leer estas narrativas y escuchar narrativas, eso simplemente jugó un papel y en cierto modo despertó mi imaginación sobre cómo habría sido. Correcto, pero la narrativa en la pieza no es como documentación o como mirar una instancia particular de un barco en particular. Es más como un espacio de ficción que se basa en documentación fáctica, ¿verdad? Sí. Y quiero decir, creo que en un momento me imaginé, quiero decir, y tal vez esto pueda suceder en el futuro, yendo tan lejos como para pensar en un modelado acústico de cómo sería eso todo. Pero sí, quiero decir, es definitivamente ficción, leído o inspirado en la historia. Swan is told in three scenes, so y luego, como Swan se cuenta en tres escenas, esa es solo la primera escena. Las siguientes dos, ¿sabes? Hay un tránsito desorientador y luego se libera el espacio, lo que de alguna manera equiparó con el futuro. Aunque el espacio siempre ha existido. Pero sí, esto es realmente porque el espacio es esta sensación de ingravidez. Ninguna de las versiones que he presentado tiene realmente una coda, pero en mi mente hay una coda donde las cosas se remontan al principio porque la historia se repite. Pero sí, quiero decir que hay una estructura que hice mediante el storyboard para todas mis composiciones, que generalmente comienza con una conversación como la que estamos teniendo ahora, un periodo de investigación, y a veces las personas que saben que estoy trabajando en un tema en particular me envían cosas. Y luego, ya sabes, comienzo a recopilar sonidos y trazar un mapa de las cosas. Y luego me limito a un marco de tiempo y hago que las cosas encajen en ese marco de tiempo. Sí, y luego tengo una pregunta sobre... Bueno, está relacionado con lo que nos dijiste antes de que empezáramos a grabar, pero tú te refieres al texto, la narrativa, la narración y los storyboards. Y sin embargo... no hay voz en el trabajo. Y solo quería preguntar, ¿cómo abordas la narrativa? Porque solía trabajar en trabajos basados en texturas, porque sabes cómo lo abordo y es muy diferente. Bien, quiero decir, técnicamente en Swan hay... Quiero decir, hay duelo, así que quiero decir, hay presencia de humanos. Y es muy poderoso. Sí, es un poco interesante mi relación con la voz. Quiero decir, creo que una parte de explorar esto, contar esta narrativa sin voz, está en la pieza anterior, Invisible People, en donde utilicé una combinación de fragmentos de sonido de los medios para hacer las voces de otras personas. Y tenía una computadora que hablaba voces de trolls de internet. Tuve actores que estaban, supongo que, dándole vida a un texto que fue hablado por otras personas. Y luego, ¿sabes? En la versión teatral, a un vocalista quien estaba interpretando a estas. Ya sabes, este texto es muy poderoso. Y creo que... en esa pieza hay mucho texto que llega al oyente a través de todas estas voces diferentes, tanto que realmente no tiene suficiente tiempo o espacio para procesarlo. No sé, siento que en Swan eso ocurre sin ningún texto o cualquier voz humana que haga cualquier sonido reconocible que permita mucho más espacio para la reflexión. Quiero decir, ambos enfoques permiten la reflexión, pero es simplemente una forma diferente de hacerlo. Sí, lo comprendo. Solo para aclarar, definitivamente, como para mí este trabajo me indica tanto la voz, incluso con la ausencia de una voz humana, y tal vez esté relacionado con la respiración, pero sabes que hay una narrativa tan clara y hay un lenguaje tan claro que siempre me interesó en cómo abordas las historias de una manera tan abstracta. Creo que la radio ópera es, quiero decir, requiere, es como un contrato entre el compositor y el oyente, por lo que requiere la participación del oyente. Ya sabes, le estoy pidiendo al oyente que use su imaginación. as part of it. Como parte de ella. Like around 2013 or so, I was really alrededor de 2013 más o menos estaba realmente obsesionada con esta idea de, como dijiste, presentar estas obras en la oscuridad total y mirar las obras que se habían realizado en la oscuridad. Entonces, al mirar críticas de estas obras, recuerdo esta crítica, creo que fue como del cuarteto de Jack, que había hecho algunas actuaciones o una actuación en la oscuridad. Y los críticos dijeron algo como, bueno, no me ayudó a imaginar nada. Yo dije, bueno, ya sabes, la imaginación es una actividad, no es una cosa, hay que hacer algo. Sí, así que sí. And so, yeah, you know, and also I think this kind of agreement. También creo que este tipo de acuerdo entre el compositor y el oyente. Cada oyente va a tener una experiencia diferente y eso es algo que me gusta adoptar desde el principio. Porque me gusta escuchar lo que la gente imagina o experimenta después. And to me also, I feel like. Y para mí también siento que escuchar una voz que no sea de texto o una voz no humana es algo así como una forma diferente de escuchar que escuchar una narrativa de texto. Me parece que en cierto sentido se siente más espacial o más abierto. Imaginative in a different imaginativo kind of en un sentido. ¿Estarías de acuerdo con eso o tienes una perspectiva diferente? Quiero decir, creo que hay algo sobre la presencia de humanos. Quiero decir, entonces en Swan hay respiración humana real, pero hay latidos del corazón humano sintetizados con un sintetizador de Oberheim. But even I think that synthesized heartbeat, like. Pero incluso yo creo que ese latido del corazón sintetizado es como si hubiera algún tipo de. Resuena con el oyente como humano. Y hay una conexión que creo que sucede. Una de las piezas que siguió, porque a cada una de mis piezas realmente es como una serie de piezas. Como Swan eventualmente evolucionó a Destination Freedom. Y en esa pieza hay aún más cosas humanas. Así que, además de la respiración, hay oraciones que se pronuncian en árabe y en yoruba, pero no son inteligibles. Me refiero a la forma en que son tratados. Bueno, principalmente a la forma en que son tratados. No están como en la delantera y hay otras cosas que enmascaran la inteligibilidad de lo que se dice. Pero human presence. Siento que le da presencia humana, así que. And then, just still thinking more about the voice. Esto es aún pensando más sobre la voz, porque mencioné también, ya sabes, cuando uso la voz, a veces uso la computadora para expresar cosas en lugar de un humano real y qué hace eso para el texto. Right. Yeah, maybe let's listen. Sí, let's listen to tal vez escuchemos la pieza ahora. Tiene aproximadamente 14 minutos de duración. ¿Y de qué se trata el título Swan? Tal vez podamos presentar la pieza con ese tipo de explicación, si lo deseas. Sure. The short answer is. Claro. La respuesta corta es el nombre del velero que transporta personas. At one point someone asked and I gave him an acronym. En un momento alguien preguntó y le di un acrónimo que permanecerá en secreto de lo que es ese acrónimo. Sí, es un poco impactante, pero tiene que ver con la narrativa real. Y luego la tercera relación del título es que solía estar en esta banda cuando estaba en San Francisco llamada Race Bass Basement. Y John Burnson, el líder de la banda, había creado una narrativa entera alrededor de Ray McKelvey y Swan era el nombre de una de las canciones que estaba en esa pieza. Así que, sí. Luego trabajé como con la mitad de los compañeros de banda, todos trabajábamos juntos en Barcos Altos, así que supongo que había una conexión con mi pasado. Yeah, and with that, maybe let's. Sí, y con eso quizás escuchemos a Swan. Thank you. We just listened to the piece Swan. Acabamos de escuchar la pieza Swan. Before we move forward, I am actually y antes de seguir adelante, voy a llevarnos de regreso por un segundo a esa conversación sobre voces. Y quiero reiterar lo que dijiste, Daniel, acerca de que la voz y la voz hablada no son tan espaciales como otras formas de narrativa. Porque existe este enfoque, como Michael Schumacher nos dijo el otro día cuando estuvo acá, que cuando hablas con alguien obtienes esta direccionalidad que limita su espacialización porque ahora es frontal. Pero creo que la voz definitivamente puede darnos una atmósfera espacial y hay tantos espacios dentro de una voz que una voz representa, que una voz presenta y que una voz nos traduce, que realmente la hacen calificar como un sonido espacial en cierta medida. Sí, no, de lo que estaba hablando creo que fue una especie de modo apagado de escuchar. Y al menos en mi cerebro escucho una voz con un enfoque más direccional hacia esa voz que se vuelve como mi opuesto en ese sentido. Y luego para otros sonidos creo que escucho más en una especie de sentido espacial de 360 grados. Creo que eso es lo que quise decir. No es que la voz no sea espacial y entonces tienes razón, la voz por direccionalidad abre todo tipo de espacios narrativos, asociaciones. Pero me estaba enfocando más en el modo de audición. I mean, I think from both a listening and a composer. Quiero decir, pienso tanto en el modo de escuchar como en el de compositor. Me refiero a la voz, pensando en la espacialización de la voz. No le he prestado suficiente atención y creo que es algo que tengo en mente. Quiero decir, dos de mis alumnos recientemente estaban explorando esto. Así que, sabes, yo estaba pensando en, ya sabes, este movimiento interno a externo en términos de voz. Correcto, porque la direccionalidad solo se manifiesta cuando es externa hasta cierto punto, o la voz en tu cabeza, por ejemplo. Bien, sí. Sabes, quiero decir, escuchamos tus trabajos, Lee, en la clase y pensamos en eso porque exploras este tema en profundidad y creo que me refiero a que para las personas interesadas en explorar la voz, creo que es un gran, que tus trabajos son un gran lugar al que acudir para eso. Quiero decir, creo que probablemente mi ausencia o timidez de las voces proviene principalmente de que A, no me gusta mi propia voz. Cuando tenía 9 años la grababa y la reproducía. Pero también B, es algo práctico. Si quiero crear una pieza, tengo que confiar en que otros seres humanos van a estar disponibles para interpretar esa pieza. Y entonces, sabes, estaba pensando esta mañana como en una de mis piezas que comencé hace 15 o 20 años y nunca se terminó. Y estaba pensando, ¿por qué no se terminó? Oh, sí, porque uno de los actores no apareció cuando le pagué a todas estas otras personas por estar allí y él era como el protagonista. Entonces, son cosas como programar y depender de cosas como tengo esta frustración, así que termino creando estas cosas que terminan siendo solitarias, como cosas que puedo hacer en mi propio espacio. Así que Swan, ya sabes, fue hecha en mi apartamento, ya sabes, con las puertas chirriantes, el calentador que cuando lo apagas hace ese maravilloso tipo de crujido, ya sabes, ruidos del refrigerador. Incluso muchas de mis grabaciones de campo se hacen desde el interior del espacio doméstico, porque también me interesan los sonidos externos que conducen al espacio doméstico. Pero también, ¿sabes? Sí. Quiero decir, mi registro de campo no está enfocado en la voz, al igual que Quiero decir, si miras cualquiera de mis fotos en redes sociales, generalmente no hay humanos. Quiero decir, si yo las tomo, generalmente no hay humanos, lo cual es un signo de enfermedad, pero lo sé. Oye, lo acepto. Congratulations. Thank you. As you should. Felicitaciones. Como deberías. Now that you mentioned the Pero, independence, por cierto, ahora que mencionaste esa independencia de hacerlo sola, en Swan también tienes la improvisación realizada por el ensamble de Invisible People. Y esta es una especie de pregunta que quería hacerte sobre cómo, por ejemplo, ¿cuál es el proceso desde estar en la sala ensayando con los músicos y moverlo al área electroacústica? ¿Cómo, cuánto intervienes con eso o cuánto haces o dejas que suceda como fue interpretado? First of all, I only like to compose for... Correcto, así que el conjunto Invisible People. Primero que todo, solo me gusta componer para gente que conozco. No me gusta componer para instrumentos, así que me gusta componer para ti, Lee, para ti también, Daniel. Sí, y luego compondré a lo que creo que son tus puntos fuertes o las cosas que haces bien. Quiero decir, eso es algo que, ya sabes, una técnica de Duke Ellington, un enfoque para componer. Por lo que el ensamble Invisible People es realmente un colectivo de personas con las que me gusta estar trabajando y compartiendo ideas musicales, y las sesiones de estudio que hemos hecho fueron 3 años diferentes, varias sesiones de 2 días en el estudio, y entonces hacemos improvisación libre, hacemos improvisación guiada, como yo les digo, ya sabes, esto es un funeral, vas a empezar, vas a entrar, etc. Tenía partituras también, creo que ya mencioné las partituras gráficas, y luego cualquier combinación de las mismas, ya sabes, que algunas personas pueden estar tocando con partituras y otras personas están haciendo improvisación libre con eso. Pero todos también entienden que esa música será recortada. Ya sabes, puede que solo use la pista de violonchelo, por ejemplo. Pero con el filtrado de otros instrumentos entrando, puedo hacer algo con eso. Y no va a sonar como lo hizo en el estudio. Así que, bueno, me gusta esta idea de crear algo hermoso y luego convertirlo en algo feo. O tomar algo feo y convertirlo en algo hermoso. Tomar cosas que son acústicas y luego haciéndolas sonar antinaturales y viceversa. Yeah, kind of collapsing these worlds. And, you know, 2020. Sí, más o menos colapsar estos mundos. Y ya sabes, el 2020, volviendo a esta cosa de la voz, ya sabes, fue, es, el mundo todavía está sucediendo. Así que en algún lugar del universo paralelo, uno de esos universos paralelos, al menos un universo paralelo, sabes, tengo este taller de ópera de radio, que es un nuevo conjunto similar al conjunto de Invisible People, excepto que el primer conjunto fue verdaderamente de estudio, y el segundo, la función de este colectivo es poner en escena estas óperas de radio, y así tienes los medios fijos y la electrónica trabajando en vivo o interactuando en tiempo real con músicos y vocalistas y movimiento y luces y todo eso. So that's what you're working on at the Entonces, eso es en lo que estás trabajando en este momento. Sí, ese es el proyecto del 2020. Quiero decir, el primer debut habría sido el 3 de abril y, ya sabes, sí, está bien, está sucediendo. Pero al menos sabes que los 9 meses que pasé preparándome para ese bebé me han dado formas de pensar en cómo quiero continuar de ahora en adelante. Quiero decir, es como si el impulso hubiera cambiado, pero no haya terminado. Maybe let's draw the bridge again to destination. Y luego, free. tal vez volvamos a trazar el puente hacia Destination Freedom. Supongo que tengo dos preguntas en una especie de dos niveles diferentes. Una es, ¿cuál es el tipo de instrumentación o mundo sonoro para eso? Pero dos es, como Destination Freedom, ¿eso se relaciona con la tercera parte de Swan? ¿Este tipo de espacio y espacio de libertad? ¿Y hay alguna relación con las ideas afrofuturistas de libertad? Quiero decir, creo que la evolución de Swan a Destination Freedom, bueno, Swan está más en el mundo de la música concreta y también influyó mucho como con mi ensamble. Quiero decir, definitivamente estoy influenciada por Vladimir Ussachevsky y Otto Luening en términos de tomar cosas instrumentales y en jugar con ellas. Pero con Destination Freedom también quería introducir algo de síntesis análoga y síntesis digital. Quiero decir, Swan sí tiene el sintetizador Oberheim y el latido del corazón, pero aparte de eso es como que ya conoces el conjunto. Destination Freedom, I mean, there's like I. Así que Destination Freedom, quiero decir, yo construí este sistema modular solo para esta pieza y yo, ya sabes, dije que hice grabaciones de campo en la Bahía de San Diego y también en el pier, y tenía estas grabaciones de campo de voces que hicieron otras personas. Un amigo hizo algunas grabaciones en Francia para mí y otras cosas por el estilo. Entonces, la conexión con la historia es en realidad que utilicé el mismo guión gráfico, son solo más interjecciones entre cada una de las secciones y podría empezar un poco diferente, como en el tipo de parte de la nave que está en realidad en el agua. Están las sirenas que entran y salen, que no están presentes en el primer texto. Así que está básicamente en el Swan alargado. Pero también hay una serie como en Destination. Yo tengo este tipo de esquema de nomenclatura muy confuso que incluso me confunde a mí. Pues hay varias piezas en esta pieza de Destination. Entre Swan y Destination Freedom hay experimentación en The Cube, en Virginia Tech, donde pude espacializar las cosas como lo imaginaba. ¿Sabes? Cosas que vienen de arriba y alrededor del oyente que influyeron en Destination Freedom. Luego, veamos, perdí el hilo de mis pensamientos un poco, pero sí, así que la narrativa es la misma, pero luego, como tengo también estos otros episodios, hay el Destination 2, el número 2 en inglés, hay un Destination 2 con puntos suspensivos y creo que en la Friedman Gallery toqué Destination Freedom y Destination 2 con puntos suspensivos. Entonces, la composición se convierte en esta búsqueda de libertad que en realidad no existe, así que 2, el número 2 en inglés, toma, creo que muchos de los sonidos que están más establecidos en el siglo 20 y 21. Así que ya mencioné las grabaciones de la Biblioteca del Congreso, de las narrativas de esclavos y usé grabaciones de voces solo de mujeres en eso. Y la voz de la computadora que está leyendo una letanía de hombres negros estadounidenses que habían sido, ya sabes, hombres desarmados que habían sido asesinados por la policía. Es leída por una voz femenina de computadora. Entonces, eso es como la inclusión de voces en ese segundo episodio. Entonces, para The Cube, en realidad le pedí a dos personas que grabaran, dos mujeres artistas, amigas humanas, que grabaran una letanía que iba a poner con una voz de computadora, pero no lo he hecho. puede que lo haga en una versión futura. Así que la única parte de este esquema de nomenclatura confuso es que cada vez que se tocan las piezas me gusta cambiarlas de alguna manera. Así que las considero composiciones modulares que se construyen en torno al tema. Pero son como estos libros para niños donde puedes, ya sabes, están divididos en estas particiones y puedes pasar las páginas y tener una historia ligeramente diferente, pero todavía tiene los mismos personajes y cosas así. Let's stay on the cube for a minute and about spatializing in. Permanezcamos en the cube por un minuto y espacializar en este enorme conjunto de altavoces, son como 142. Sí, y mientras estábamos allí, en realidad, tú y yo tuvimos muchas charlas sobre cómo tratar los altavoces en la sala y cómo tratar diferentes sonidos de diferentes maneras para lograr que la espacialización fuera efectiva en esta enorme sala. First of all, now that you've been there more times, and así que, en cierto modo, quiero preguntar, en primer lugar, ahora que has estado allí más veces y reflexionando sobre la experiencia allí, ¿cómo te acercaste a la espacialización de Destination Freedom? ¿Y cómo te sientes acerca de los sistemas HDLA en general o los octofónicos o algo así? Ok, primero voy a toser. Gracias. Buena respuesta. Entonces, creo que en The Cube fue ese verano, solo pensando que iba, ya sabes, a abordar las cosas como lo había hecho antes, lo cual es parcialmente como este tipo de lavado de ambisonics. Ya sabes, hay algunos sonidos viniendo de esta dirección, sonidos de esta otra. Y una vez me convertí a este tipo de panorámica lineal y, ya sabes, desarrollé un patch de Max basado en un gran medida en Tanner Up the Grove y Eric Lyon, algunos de sus patches de Max que funcionan como patches para el espacio. I feel like I was able to tell a more clear or tell my story more clearly. Siento que pude contar una historia más clara o contar mi historia con más claridad cuando estaba componiendo sonidos que provenían de altavoces determinados en lugar de una dirección general. Por lo que me sentí, por ejemplo, en la sección media de Swan, que es como este tránsito, pude crear la sensación de movimiento mucho más claramente de manera efectiva que en cualquier versión anterior de cualquier composición al tratar de crear movimiento. Así que, quiero decir, tengo este interés actual pero más reciente de poder crear movimiento a través del sonido por sí solo, sin imágenes. Es más fácil hacerlo con imágenes porque puede tener estas soluciones que ayudan a que parezca que se está avanzando en el espacio o cosas por el estilo. Y entonces, esa fue la primera vez que lo hice a gran escala. Hice una instalación anterior en Recombinant Media Lab, en la que usé altavoces 16.2 y que básicamente había pensado en eso como dos filas. Hay una fila de 8 por encima de los oídos de los oyentes y una fila a su nivel. Luego, ya sabes a quién le importa el sujeto. Y luego, ya sabes, el sujeto está en el suelo. Así que ya había estado pensando en esa información, pero en cómo percibimos la información que viene arriba en comparación con la que está a tu nivel. También pensando en algunas de las historias de Eric Lyon cuando hablaba de cosas como si imaginara, oh sí, psicoacústica, puede funcionar totalmente de esa manera. Pero todavía es divertido explorar cosas a pesar de que sabes que no van a salir como quieres. Pero quiero decir, realmente, desde esa experiencia, he evitado componer como de una manera ambisónica. Como si fuera muy conveniente, obviamente. Pero siento que si la espacialización es parte de tu narrativa, entonces hay muchas cosas que puedes hacer, ya sabes. Componer para altavoces específicos, panoramización lineal, cosas así. Yeah, it was so, your specialization in that piece was so sí, tu especialización en esa pieza fue tan efectiva y recuerdo que los pasos venían desde el techo y los golpes del aro de la caja eran tan poderosos. Había tantas cosas que realmente amé. Yeah, maybe with that we should switch back. Sí, tal vez con eso deberíamos volver a escuchar. We will listen to a stereo rendering. Escucharemos un procesamiento en estéreo de Destination Freedom. Y quiero agradecerte mucho por tu tiempo y por una conversación inspiradora. Thank you so much, Yvette. Thank you for gracias, chicos. Gracias por invitarme a esta conversación. Siempre es bueno hablar con ustedes dos y siempre me hacen pensar en nuevos enfoques para las cosas. Así que es como si estas fueran las conversaciones que influyen más en mis composiciones. Muy bien. Tengo curiosidad de lo que se te ocurra. Zero voices. Cero voces. Only. O solo voces. Or only voices, yeah. Either no voices, all voices, and just mono. Sí, o sin voces o todas las voces y solo mono. Un altavoz. Okay. All right. Here is Destination. Aquí está Destination Freedom. Thank you. We didn't have you as a live guest for the exchange. I feel like this really. No te tuvimos como invitada en vivo para el exchange, pero siento que esto realmente ha servido para ponernos al día. Sí, la conversación pudo haber ocurrido en esa habitación. Sí, y en realidad solo ahora que lo recordaste lo mencionamos con Daniel. Lo siento porque no hablamos de esto, pero cuando hablaba de modos de escuchar en las personas y en Friedman, está justo al lado del tren J. Y el tren pasó durante la escucha de Swan y estábamos hablando. ¿Recuerdas? Estábamos hablando con el público entre nosotros sobre si esto estaba en la pieza o no. Sí, esa fue una situación realmente fascinante en términos de una situación de escucha, porque justo al final de la pieza, cuando tu pieza se desvanece, el metro debajo deja escuchar el tren subterráneo, pero como una frecuencia muy baja y una especie de retumbar distante. Y luego la gente, incluyéndonos, no estábamos seguros de si ese estruendo era parte de tu pieza, porque se desvaneció perfectamente justo al final de tu pieza. Sí. No, and at the end, the train like slowing down. That's what made me think it was on tape. But there's a station right there. Oh, it is the Bowery. So what was the show of hands? How many people think it was? I would be curious who thinks it's in the real world. Okay. Everybody eyes closed. Okay. Hands up if you think the sound of the train was. Okay. Alce la mano la gente que piensa que el sonido del tren estaba en la calle. Bien. Y ahora la gente que piensa que estaba en la grabación. De acuerdo, son 11 a 3. Sí, cerramos los ojos y les preguntamos si pensaban que el tren estaba en la grabación o no. Y luego volvimos a escuchar el final. Y luego resultó que no era parte de tu pieza. Oh, ok, yo diría que sí es parte de mi pieza. Porque como cuando solía vivir en San Francisco, como mencioné a la banda Raised Bass Basement, hacíamos nuestros ensayos en como este tipo, John, vivía en el frente de una tienda, básicamente. Me refiero a que el frente de la tienda era donde la banda practicaba y luego él y su esposa tenían como un dormitorio en la parte de atrás. Así que sonaban los autobuses que pasaban y la gente que gritaba y esas cosas. Se convertía en parte de las composiciones. Si grabábamos cosas, se convertían en parte de las composiciones. Y cuando hice la versión teatral de Invisible People en San Diego, era en un teatro al aire libre y era la segunda entrega de esta obra experimental de ópera. En la primera actuación, Jessica estaba furiosa porque durante su pieza, como la gente en un campamento de personas sin hogar, estaba gritando y gritando. Y yo, ¿qué? ¡Qué bien! Voy a anticipar todos los helicópteros y las ambulancias y la gente gritando y haciendo piropos como parte de la pieza. Todo es parte de ella. Como en donde escuchas, quiero decir, el oyente es parte de la maldita composición. Pero de todos modos, me atribuyo ese mérito. Genial. Funcionó totalmente. Y dejaste espacio para ellos. Ah, nice. Muy bien. Bueno.